Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 272, grabado el jueves 8 de julio del 2010. Yes. Oscuridad total que se ve aquí. Apesta un poquito. Abre un vidrio. En este episodio muy, pero muy especial. Pero no prender un fósforo. Ah, bueno, Comijitos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y algunos productores. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y produciendo el show como es costumbre para todos ustedes, yo soy Omar Man. Queremos agradecer a la masita de Behavior porque este día, por ser el 8 de julio, está haciendo algo que no mencionaremos con el 8 de julio. Se lo tiñó. Te tiñeron. El 8 se lo ciñó. Lo tiñó de rosado el 8 de julio. Oh. Ya decía yo que julio se sentaba raro, güey. Eso es, señoras y señores. Un saludo especial a Paul. Al pulpo profeta. Yes. Ah, este pulpo va a salir en un montón de mangas. Como monstruo. Como nuevo sex symbol. Por los tentaculitos que tiene. Los tentaochos. Señoras y señores, muchísimas gracias a la chica de Behavior por bailarnos de esa forma tan seductora y por haberse teñido el 8. Y le preguntaron al Paul qué iba a hacer después de haber elegido correctamente el partido, todos los partidos, y lo que respondió fue... Así que vamos a empezar. No hemos podido contactar a Aquaman para la traducción. Sí, lastimosamente. Y el Toman, cuando más se necesita un Ramón, ¿dónde está? Oh, el tentaculea, dice acá nuestro amigo Igor. Así que, Josué Man quiere que lo felicitemos porque está cumpliendo años, así que también. Saludos, pañales. ¡Hey! ¡Feliz 8 de julio! Saludo especial. Julio, ¿feliz o no? ¡Felicidades! Ahí está. Fíjate que el Brito no está, anda viendo la goleada que nos pegaron en el España 62. Sí, hay un documental donde habla del desempeño y cómo llegó el equipo de El Salvador a España 82 y la gran cachimbeada que nos dieron y... ¿Qué pasó ahí? Exacto. 10-1. Tenemos ese récord todavía. Nadie nos ha hecho el favor de superarlo. Casi nos ayuda Alemania que nos quiten ese récord, pero... No, Portugal, que sí, llegó a Portugal, 7, perdón, Portugal. Pero no lograron. Si hubieran extendido un poquito más el partido, creo que sí llegan. Pero sí, anda viendo eso. Es un documental que han hecho aquí localmente. Pero que parece que tiene muy buena aceptación, ¿verdad? Sí. Y Brito Man dará el review la próxima semana. Sí, nada que ver con cómics, pero dará el review. Ajá. Sí. Bueno, vamos a empezar. Lo quieran o no. Con un pequeño... ¿El review o a Brito? Sí, no sé. Con un segmento... ¿Qué llamamos? Ya tenemos ratitos de series. ¿Qué es lo que Julio leyó esta semana? Y no puede leer Batman, una mierda así, sino que tiene que leer... Alguna cosa súper extraña. El Barón Bonchuco. Por no joder, hoy sí leí Batman. Demonios. Y aquí la tengo, mira. No, paja, ahí dice Bruce Wayne, no dice Batman. Me jodiste. Y ahorita Batman... ¡Ahí está! Es que ahorita Batman es Dick Grayson. No, fíjate que me dio lástima el show y dije, no, vamos a... Hablas de Paquines. Sí, hablamos de Paquines. De cómics, así no que... No quitan el nombre. Dije, voy a leer el que no quiero leer. Batman, Bruce Wayne, perdido en el espacio y en el tiempo y cómo va a regresar. Y que ya se vio como pirata. No, ahorita leí el primero, que está de Caveman, de Cavernícola. Ah, ok. Entonces, se encuentra dos tribus de Cavernícola, una se hace amigo de una. Y la otra ataca a la otra, se lo secuestran, se lo quieren comer, porque son caníbales la otra tribu. Pero en eso se disfraza de murciélago. Ajá. Y derrota al líder. de pura guasa y un eclipse. Entonces la tribu dice, ¡oh, este es un dios, hombre! De la Nuestro noche. Líder lo enfureció y nos ha quitado el sol, entonces... Mira, pero o sea, cuando decís que se lo iba a comer, no es que inmediatamente, sino que lo dejaron ahí guardado un rato. Lo dejaron macerando toda la noche. Con tiempo suficiente para que se hiciera un disfraz. Marinando. Marinando. No, también macerando. Por todas las heridas que tenía. Ah, ok. Mira, no te voy a dar todos los detalles del paquín. El paquín es bastante... Son 36 páginas. Okay. Es largo para un volado que no tiene nada, casi nada de diálogos. ¿Y es Grant Morrison? Es Grant Morrison. Ok. Se lee muy fácil. Y lo más interesante del paquín, que al final de esta aventura... ¿El líder de la otra tribu es...? Sí, es el Bandak Salvaje, no sé qué. ¿Y el de la tribu amiga será amigo Antro? No era Antro. No era el nombre Antro. Ah, bueno. Ok. Lo interesante es que desaparece Bruce Wayne. Uh-huh. Y va a aparecer en un tiempo diferente. Okay. Entonces ya te dejan el abierto a la siguiente aventura, el siguiente paquín, que él va a estar saltando en el tiempo, cada vez aproximándose más al siglo XXI. Recuerdo haber leído de que él no recuerda que es Batman. Ajá. Es el otro punto, que hasta el final te das cuenta que él no recuerda... que es Batman, ni Bruce Wayne, uh-huh. No sabe qué hace ahí, no recuerda su vida. Y eso te das cuenta porque también en las últimas páginas aparece Superman acompañado de el Green Lantern, de el Golden... ¿Quién es? Golden Age. Alan Scott. No. Hal Jordan con el... ¿Cómo se llamaba el otro superhéroe este que caía mal, que viaja en el tiempo? Metron, no. No. Rip Hunter. Sí, sale Rip Hunter. Okay. Pero es el que salió. El amigo del Blue Beetle. Booster Gold. Booster Gold. Okay. Golden Man, era lo que me acordaba. Okay. Entonces aparecen los cuatro y dicen: hey, Batman ya no está en esta época, ya no está Bruce. Lo andan buscando. Y Superman dice: escucho todos los latidos de corazón humanos que hay en la Tierra en este momento. Ajá. Y ninguno es Bruce Wayne. Yo, ¡wow! En esa época había poquitos humanos. ¡Qué paja! Dije yo. Y ninguno es Bruce Wayne porque va a latir humanos. Diferente. Bueno, el punto es que le dicen... Lo otro interesante es que tenemos que encontrarlo. Él no recuerda quién es. Uh-huh. Y tenemos que evitar que llegue él solo al siglo XXI porque si no será el fin de la humanidad. No te explican más. Así que si les interesa la historia, se las comenté. Yo en lo particular no la voy a seguir. Yo quiero ver ya cuando Bruce Wayne llegue y... Y ya. Y va a ser la mejor historia de todo el mundo. La otra que leí fue el Wonder Woman 600. Okay. Dado que hablamos del nuevo traje de la Wonder Woman la semana pasada. ¿El fin se cambió de ropa? Es un aniversario, un issue de aniversario que está lleno de pin-ups de la Wonder Woman. Uh-huh. Bueno... Lleno de pin-ups. De pin-ups. Lo más interesante es que comienza con una introducción de Linda Carter. Oh, my God. Carter escribe una carta. Oh, Carter es el editor. En lo que dice lo importante que fue para ella personificar a Wonder Woman en sus chequecito, años hermosos. Un chequecito bastante sustancial, lo espero. Después aparecen... como tres historias pequeñas de relación de Wonder Woman con los demás héroes, su vida con la gente civil que la conoce. Hay una historia que quería comentarla en que comienza peleando contra un invasor del espacio exterior que tiene tentáculos. Oh, y le está ayudando la... La Superchuca. La prima de Superman es Power Girl. Power Girl. Y de repente la Power Girl empiezan a comparar pechos. No, dice... ¡Ah! Pero qué suerte que este no era un monstruo tipo manga de tentáculos. Tiene tentáculos. ¿Qué dijo la Wonder Woman? Y dice la Wonder Woman, disculpa, ¿un monstruo manga? Eso no los conozco. Ah, no te preocupes. No, olvídalos. Después lo tienen leyendo. Siguen hablando paja. Ajá. Y al final de la historia vuelve a preguntarle, bueno, ¿no me has contado en cuál es el monstruo manga? y ahí la cierran con la otra. ¿Para qué abrir la boca? ¿Para qué? Pero mira, es un issue de aniversario, son historias que no te dicen nada importante. Son historias cortitas, ¿eh? Historias cortitas. Wow, y al final, chivos. Sí, eso sí, hay unos muy buenos. Es como que Brian Boland. Fíjate que ahí abajo no, aparece... Jason Wright. I was wrong. Y Nicholas Scott. Ok. Nicholas es quien lo dibuja. El otro. Y este es Ivan Rice. Y... Ese de Ivan está bueno. Cortándole la cabeza a la medusa. Ivan Rice, ese dibuja... Ese creo que es el que estaba dibujando... ¿Green Lantern? Green Lantern, sí. Y lo dibujaba súper bien. Mira, aquí está el... Ah, contra Ifu. Con Ifu, sí. Ahí está. Buen... Buen ángulo que dibujan. Y al final aparece de forma introductoria ya la primera historia de Straczynski. No entendí ese dibujo, perdón. En la cual ya está la Wonder Woman en una realidad alterna. Donde aparece vestidita de negro, la chaquetita roja. Ah, o sea, no es que reescribieron la historia de nuestro mundo, sino que es realidad alterna. A eso me refería. Es, reescribieron la historia de nuestro mundo, pues. Okay. O sea, realidad alterna, es una historia alterna a la actual. Ajá. No te explican mucho, es introductorio, se va a hablar con la oráculo, que es una bicha que es como cieguita o vagabunda. Le dice, mire, tú tienes una historia importante, te voy a mostrar de dónde vienes. Le enseña la isla de Temiskira toda destruida y no, como a nivel de historia no te dicen nada que no hubieras leído ya en los anuncios que hicieron en la prensa y en internet, que más que todo anunciaban lo del traje y el background de ella. Lo más interesante para mí es que te dicen que ella no tiene todos sus poderes completos. Entonces, para mí el personaje Wonder Woman tenía el problema similar a Superman, que era demasiado poderosa. Entonces era difícil encontrarle enemigos. Pero eso fue después del reboot de las Tierras Infinitas. Porque previo a eso ella no podía volar y no tenía el nivel de fuerza que le habían puesto, que se podía dar duro contra Superman. Ajá, cabrón. Básicamente. Y entonces, desde el momento que decían que podía volar sin el avión invisible, es que no sé qué era peor, si que pueda volar o que necesite el avión invisible. O sea, no, o el hecho de que se puede dar duro contra Superman, pero todavía necesita los brazaletes porque no es invulnerable a las balas. Ajá. Entonces, ¿cómo va a pegar con una fuerza suficiente para aguantarle un talegazo a Superman o aguantar talegazos de Superman? Uh-huh. Y que una bala la vaya a matar. Te digo una cosa, la chumpa no me gusta, le quita bastante a lo... Le esconde las chichas. Bueno, eso. Pero es que se ve bien 90s, o sea, nada que ver. O sea, que lo hubieran dejado sin chumpa. Mira, buen comentario, sí. Bien años 90, pero le quiero dar oportunidad a la historia, solo porque es... Oye, es como que, no sé, es como que anduvieras ahorita caminando con Members Only. Bueno, ahí lo tengo en mi oficina aún, cuando hace mucho frío. Vos decís los días martes. Así que... Todos los martes me la pongo. Pero el hecho zapatos de que... ¿Canguru? ¿Canguru? No, eso sí lo boté, lástima. Se fueron huyendo solos. No, mi esposa se deshizo de ellos en contra de mi voluntad. Así que, por lo menos eso está interesante, que la Wonder Woman ya no tiene tantos poderes. No, pero también es Straczynski, o sea, ha hecho súper buen trabajo con Thor. Supreme Power, buenísima historia. Ahí tal vez Spider-Man le vamos a... Y la lectura creepy de la semana, la historia rara que leí fue... Ahí está. Zombies contra cachiporristas. Zombies versus cheerleaders. Oh, my God. There we go. No, esas no son cachiporristas, perdón. Sí. No, esas son porristas. Porristas. Cachiporristas son las que van en el desfile tirando el batón al aire y subiendo la patita cada rato. Las del chiquitibum, decimos. El chiquitibum. Fíjate que es un... A la pimbomba. Es un paquín de Moonstone. ¿De what? Moonstone es la casa que lo publica. Tiene Piedra cuatro artistas diferentes que dibujan segmentos diferentes de cada historia. El primero es buenísimo, es bien caricaturesco. Pero imagínate, un nerd en el laboratorio de la high school haciendo una sustancia para crear zombies. Se quiere vengar del equipo de fútbol, que mucho lo molesta. Llega el profesor de biología, el de química. ¿Qué estás haciendo? Ah, me quiero vengar. Y disculpe, porque lo voy a probar con usted. Lo tira, lo hace zombie inmediatamente y el profesor lo ataca y se come el cerebro el bicho. No era un plan como que muy, muy bien, pensado. No pensé muy bien. El rigor científico no me indicó probarlo primero en ratas, en un ambiente controlado. Después aparecen las cheerleaders, las primeras porristas. Ajá, al laboratorio. Que llegan al laboratorio donde se las hartan, obviamente. Ah, o sea, ya contaste el versus. No, espérate, es que llegan dos. Ah, no todas. Entonces, ahí está lo logra ver el conserje del colegio, que es como el conserje Willy, sale corriendo a buscar al director y todos los directores se acompañan de la profesora de biología en las after hours, en su oficina, y le encuentran con las manos en la masa, ¿verdad? Ante lo cual, el fulano no le quiere hacer caso, creen que está ebrio, pero sí, se riega la bola y de repente van al juego de fútbol que está en el momento y ya están todos los, la mitad del equipo ya es zombies, se están hartando a la mar. Como una regadera, así la bola. Se ríe. Y entonces ya las cheerleaders se están atacando y defendiéndose con esos volados megáfonos de cartulina. No sé cómo le podía cortar la cabeza con eso al zombie. Mm-hmm. Otra agarra, que la sangre ya la carne podrida ya. Otro blanco. Una cheerleader agarra una escopeta recortada de la caja de armas que decomisan a la par del detector de metales de la entrada de la escuela. Y así va la historia. Al final, ¿cuándo va a ser la película? Los zombies atrapan a la profesora de biología y le grita al director: ¡Es mi vida! ¡Sálvame! No, porque yo sabía que me engañabas con el profesor de educación física, lo supe todo el tiempo. Así que me deshago de ti de esta forma. Y se la hartan, ¿verdad? Bueno, así ve el paquín. Mira, el arte no es muy bueno. O sea, la mala que se están hartando se va convirtiendo en zombie también. Sí, se van convirtiendo en zombie. Ok. Y la mayor parte de cheerleaders se convierten en zombie también. Creo que una es la que sobrevive al final. O sea, que al final es zombies contra cheerleader. Y al final tiene... El último artista tiene un estilo bien amangado. Ajá. Amangrado. Ay, sí. Bueno, siguiente sección. ¿Se le está cogiendo o no le está matando? Ah, no, es que cuando le arranca, cuando le ve el sostén, el bra, el zombie reacciona y le dice: te conozco. ya te he visto antes. Te he visto antes. Somos compañeros en la clase de matemáticas. Sí, claro. Así le dice, ese pop quiz que nos hizo el profesor. No. Y se después se la come. Fíjate que es. Supuestamente tienen un date. Oh my God. Bueno, okay. Cita. Siguiente. Ok. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Pues tengo. Realmente son. Y que tengo dos noticias, no sé cuál dar primero, porque las dos son algo complicadas de explicar. Uy, es que mejor vamos a dar una y le damos la chance a Julia ahí para que salga después de saltar a la otra. Bueno, la primera que salió el 6 de julio, hace dos días, es basado en Warcraft. Sale que, hace poco, solo para darles el background, hace poco Blizzard, la compañía que hace Warcraft, implementó un sistema que se llama Real ID, que es como para fomentar la interacción social dentro de todos los jugadores de sus distintos juegos, incluyendo Warcraft. También incluye Mara de StarCraft y otros más. Ajá. Entonces, lo que pasa es que Blizzard tiene un como sistema de autenticación de usuarios que se llama Battle.net. Uh-huh. Entonces, si vos tenés una cuenta de Wizard, tenías que pasar tu cuenta, migrarla a Battle.net, o si no, no te iba a funcionar. Y ya dentro de Battle.net, que ya es que es como un... De veras, ya me perdiste. Digamos que vos tenés una cuenta... antes tenías una cuenta StarCraft, antes tenías una cuenta para Diablo, otra para Warcraft. Okay. Entonces ahora Blizzard implementó Battle.net y ahí están para todos unificar, tus juegos. Unificar todos tus cuentas. Juegos. Okay. Ahí, cabal, unificadas todas tus cuentas. Eso fue hace poquito. Ahora bien, hace que un par de semanas implementaron el Real ID, que era una onda donde vos decías, vaya, fulanito, son amigos míos. Entonces yo les voy a permitir que ellos puedan ver mi estatus. Uh-huh. Independientemente del juego en que esté, con tal que esté logueado a Battle.net, a cualquiera de los juegos de Blizzard, me va a poder ver. Entonces... vos podías estar en Warcraft, en un servidor que jamás había estado antes, con un personaje que no había dicho nada a ninguno de tus amigos, pero igual ellos sabían, hey, fulanito está logueado y está en tal juego y está haciendo tal mierda. Y te podían chatear y toda la onda a través de servidores distintos y toda la onda. O sea, que era como más interacción social. Uh-huh. ¿Qué pasó? Descubrieron que había un agujero de seguridad. Un agujero negro. Sí, fétido. El 8 de julio. Entonces, el entonces pasa que el tal Real ID, o sea, vos automáticamente sos amigo de ti mismo. Oh. Entonces, vos podías ver tu propio estatus. Entonces, si venía algún programita externo, un add-on, digamos, o un third-party software, que vos instalaras alguno de estos juegos, que es bien común en Warcraft y todo eso, si le decía al programa, vaya, ¿qué está haciendo vos mismo? Ajá. ¿Cuál es el estatus del tico? ¿Cuál es el estatus de este personaje? Entonces, ¡pum!, te regresaba la información de tu Real ID. Ajá. Que el Real ID es tu nombre. O sea, no es un alias, sino que es tu nombre, apellido, tu información personal. Ah. Ese era el problema. O sea que la Mara ya sabía quién era vos. O sea que Mara que tenía... Se podía averiguar. Mara que tenía personajes en la alianza como para decirle, hey, van por aquí, van por allá, en los PvPs. Ajá. Que sabíamos que había siempre alguien en el PvP que le ponía el dedo a los otros. Ajá. Hoy sí te podían encontrar. Sí, hoy... Ah, fulanita, esta fue... No, entonces... no, pero la cosa es que si había algún programa third party que aprovechara de eso para sacar información... de forma fraudulenta, información real de la gente, lo podían hacer, pues. Sí. Entonces, eso se supo y, puta, fue un gran despije. Ok. Despije de relaciones públicas que todavía se está desarrollando. Ya anunciaron que hay una forma de evitarlo, la cual es que vos te pongas a ti mismo como un enemigo, como una cuenta protegida por que tiene parental controls, o sea, como que vos fueras un infante. Entonces ya con eso te bloquea. Ajá. O sea, no puedes, da seguridad, no da información a nadie. No comparte, okay. Cabal, ese es uno. Así que se les armó un relajo ahí. Y aparte de eso, otro relajo, o sea, basado también con este tal Real ID, es de que los de Blizzard anunciaron que iban a migrar a los foros. Y que en los foros iba a salir tu información de Real ID. O sea, tu nombre, apellido. Pero eso sí no era error, sino que era... A propósito. Esto va a ser así. O sea, el que postee va a ser con su nombre, apellido. Y abajo tal vez el nombre del personaje con el cual está jugando. Por diseño. Ajá, entonces la Mara... Pútame en la privacidad. ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? Sí. Eso se anunció el 6 de julio. El mismo día que pusieron la noticia, dice... Sí, donde lo vi posteado decía, si quiere poner sus comentarios vaya a la al post de Blizzard y tal enlace que ya va por la respuesta número 11.000. Puta, y todo negativo, me imagino. El mismo día. Y toda la mano diciendo, salud, ya no voy a postear en este foro. Blizzard, no sé si fue un backtrack o si no había explicado bien la primera vez y ahora están aclarando, pero dice que no, que ahora vamos a implementar un nuevo sistema de foros donde van a poder ahí sí se va a implementar esto de las identidades reales. Los foros que están ahorita así establecidos, esos van a seguir como están. Claro, no dicen cuánto tiempo. Puede que los quiten de aquí a un futuro cercano y dejen solo los que están con el tal Real ID. Okay. Así que desvergue para Blizzard con esta onda de desvergue en el mundo de los Mamorpegs. Del Mamorpeg. Okay. Y las dos pinches noticias que logré encontrar, que hoy esta semana, verás, no ha pasado nada en el mundo de los cómics. ¿Y cuándo es San Diego Comic Con? En 2 semanas, si no me equivoco. Sí, una es relacionada a San Diego, a decir verdad. Hay 3 ciudades que se están peleando ser las anfitrionas de los futuros Comic Cons. Ya no va a ser de San Diego. Va a ser Comic Con nada más. Porque se están decidiendo si va a ser San Diego, si se continúa ahí, que ya tienen problemas en cuanto a capacidad por lo mucho que ha crecido la convención en los últimos 3 años. Las Vegas. Y San Diego. Los Ángeles. Y San Diego está pero socándole entonces. Sí. Puta, los Ángeles y Anaheim. Tiene que ser California porque acordate que hay distribución geográfica de convenciones. Ya no está puede ser la Nueva Vegas. York, ya está Chicago. Las Vegas es la ciudad de... Va a ser muy caro. Porque es la ciudad de las convenciones. Fíjense. Capacidad no hay problema en Las Vegas. Capacidad no hay problemas, pero... Se junta con SexCon, ¿no? No sé. La quieren mantener en California. Así que, en teoría, tendrían que anunciarlo antes o a más tardar durante la convención cuál va a ser el plan para el próximo año. Así que se tendría que saber de cualquier momento. Santana's Comic Con. San Salvador Comic Con. Y la otra, Estudio Comic Con. En una entrevista a Robert Rodríguez estaba hablando de la película de Depredadores, Predators. Que va a salir. Y a media entrevista preguntaron, mira, ¿y Sin City 2 qué pasó? Y dejó saber él que tiene problemas para fondos. No le están dando el pisto para hacerla. Y a mí me sorprendió. Yo hubiese esperado que alguien dijera, ¿y Sin City 2? ¿Cómo pagó Sin City 1? No fue fondo. O sea, no fueron fondos propios. Un estudio se la financió. Okay. Entonces hoy lo que él está viendo es si crea una especie de compañía propia para financiar sus propias películas y ya no pedir permiso a otras. Pero ya estudios. Tiene una, es, ¿cómo se llama? Rebel, no sé qué. O... Pues como que no tiene suficiente pisto. Wow. Dice que hay uno, él tiene un Troublemaker Studios. Troublemaker. Ajá, sí. Pero sí. Como que no tiene el pisto para este tipo de película, no sé. Pero a mí me sorprendió que un estudio no le dijera, tené, aquí está lo que... Todo tu dinero. El valija de pisto. De dinero. Esa era la Y esta Predators está con el aval del creador de Predators. De la... Sí, sí. Sí, es secuela oficial, pero no es fanfiction. Ok. By Robert Rodriguez, el fanfiction. Espérate, la otra que tenía era, no sé si ya la mencionamos o si se han fijado, en el iTunes Apple Store. Ajá. Ah, que la hackearon. Sí. Ah, los libros, la parte de libros. Ajá. Hay una tienda que se llama, espérate, aquí dice... ¿dónde estás? Where the fuck is? Hay una tienda que está listada en Apple como My Company, cuyo sitio web es algo así como home.com, una onda así. O sea, es una onda toda genérica. Ajá. Que básicamente ha usado una serie de hackeos. O sea, ha hackeado un vergo de cuentas para posicionar o para vender mangas digitales. Oh. O sea, y son versiones... la compañía es vietnamita. Las versiones son así como de baja calidad o son posteadas sin autorización de los autores originales porque está poniendo como mangas tipo en el iconito de cada edición sale que tipo Goku o sale ¿cómo se llama este? Detective Conan, onda así. Entonces, ajá, como que ha inflado artificialmente los números de venta para ponerse en el top y lo ha hecho gracias a un hackeo de cuentas, pues. Yeah. Sí, se metía las cuentas de los consumidores. Y compraba estos paquetes. No, vendía el acceso. No, lo que yo entendí es que se metía utilizando cuentas existentes de consumidores. Uh-huh. Evaluaba muy bien los productos que ellos vendían. Les ponían 5 estrellas, por decir. Uh-huh. Oh. No, pero también parece que estaba comprando cosas de... Apple... Ahí no leí. Una de los press releases de Apple era que la Mara cambiara sus passwords y que se tenía cargos que no eran autorizados, que hablaran con su banco de la tarjeta de crédito para anular esos cargos. Entonces, sí, esta Mara sí fue un hackeo así con dinero. O sea, es un delito. Un verdadero robo. Así que si tienen cuenta en iTunes, es buen momento de cambiar el password. Preguntan aquí cuál es el Twitter de Tico, que si escucha Batman, dice acá. No. ¿El Twitter? ¿Qué es eso? ¿Qué es Twitter? Ajá. ¿Y qué es un cuche Batman? Twitter, follower. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio. Pregúntenle al sensei, él sabe que es un cuche Batman. Box Office. El que dimos duro es el dinocerdito. Sí. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Yo les iba a decir de que el... jueves 19 de agosto sale The Expendables. Ah. Que es con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger. O sea que The Expendables es de los... ¿por los actores o qué? O sea, Describiendo los adjetivos para los actores. Es una comedia de acción en el geriátrico. Es una película de acción con... comedia. Con tiene que ser comedia de acción, porque... acción a ese nivel. Tiene una patada. Holy crap. No, supuestamente la están mercadeando como bien violenta. Bueno, pues sí, bueno, box office estamos. Yes, sir. Sí, la número 5 del fin de semana pasado fue Night and Day. Noche y día. Ajá, que trata de dos personas que... La de Tom Cruise y la Cameron Diaz. Ah, ok. Esa. Ah. Okay. Noche y día suena así como un pastel de chocolate. Night de caballero. Pero no ha hecho mucho dinero. Fíjate que es la segunda semana que sale. Pues y no sé si es por el hecho de ser Tom Cruise, que lo demás lo tiene todo en lista negra, que solo ha hecho 45 millones en dos semanas. Sí, sí. Le critican que le ha ido mal a la movie. La número 4, Grown Ups, o Hombres Crecidos, que con Adam Sandler y otro verbo cómicos. Uh-huh. Esta hizo 19 millones. Fue bastante bien, ya lleva 77 y costó 80. La número 3 fue Toy Story 3 en 3D. Oh, ¿cuántos 3 dijiste? Sí, 3. Hizo 30 millones. Toy Story 3 en 3D, 30 ya, millones. Sí, y ya lleva un verbo. La número 2 del fin de semana pasado fue Last Airbender. Pero estuvo en número 2, por la otra Avatar. Sí, hizo 40 millones, ya lleva total de 57 millones, porque fue un fin de semana largo, o sea, que empezó a media semana. Malos reviews, por cierto. Malos reviews, pero no sé si es por el mismo efecto Tom Cruise que tiene Shalamahean. Ajá. Que desde varias películas atrás... Ha caído en desgracia. Ah, la gente, puta, que estas películas ya no son lo mismo, que no sé qué, que no es tan talentoso, que bla. No sé si es envidia o si de veras está tan mala la movie, pues. Pero sí, muchos de los reviews que he oído es que los personajes no son muy como... Convincentes y el ritmo... Le han metido un vergo de la temporada de Avatar a la movie. O sea, que se siente un paso bien acelerado. Obviamente le tuvieron que recortar miles de cosas que... alguna cosa que recortaron es lo favorito de alguien, ¿verdad? Entonces... Mira, va a ser interesante. Yo la quiero ver. Visto ni un episodio de Avatar Airbender. Sí, así que bueno, llego así sin ninguna expectativa. Uh-huh. Lástima que lo que yo leí que le criticaban era la historia, que es floja. Y que muy cargada de efectos especiales en comparación a historia. Así que... Tight. No floja. Y con las venas saltadas. Pero fíjate, dice ahí cuánto costó. Oh. Costó un cachimbo, costó 150 millones. Lleva 57. No es primer fin de semana largo. Va a venir. No creo que tarde tanto en venir. No, y pensando si lo va a recuperar. Yo creo que sí. Ventas mundiales, tal vez. La número uno, esta sí creo que ha recuperado su inversión. ¿Fue? ¿Adivinen? ¿Hablan de vampiros de repente? Hablan de vampiros, sí. Oh, no. Eclipse. Eclipse, The Twilight Saga. Sale Dolly Parton cantando Total Eclipse of the Heart. Sí. No, era Molly Ringwald. No, hombre. Holly Hunter. No, ¿cómo se llamaba? ¿Lo dijiste? Pat Benatar. Esa. No, hombre. No era ella. Bonnie Tyler. Eso, ya ven, yo le dije. Vaya, Bonnie Dolly no estaba tan perdido. <Dolly. yo. risa> Bonnie Tyler, Dolly Parton. ¡Y la tenés! Pasa, papá. Ey, pero ya. Ya, Turner Brown. Oh, my God. Ahí sale Turner Brown. ¡No! Bueno. Ok. Entonces ese fue el pero este productor está boxo. Sí, está bien encima de toda la situación. Estoy Bueno, Eclipse. Ese fue. Hizo 64 millones durante el fin de semana nada más. Pero igual, fue fin de semana alargado. ¿Cuánto dijiste? ¿54? 64. Ok. Igual, fue fin de semana alargadito. No hizo mucho menos que Iron Man. Ya lleva 157. Ah, perdón, no era el primero entonces. No, es el primer fin de semana, pero este dato de 64 millones es solo viernes, sábado y domingo. Ah. O sea, pero desde el debut, que fue a media semana. ¿Qué hizo 100? 157 millones ya. Pitiri. Sí. Así está bien puesto el adjetivo. Fue puta. Sí, okay. O sea, esa bicha ya está comprando seres humanos así para su diversión. Los hace pelear así como gladiador. Sí. O sea, tiene tanto dinero ya. Se preocupa. Bueno, también, señoras, entonces continuamos este episodio con una... Espérate. Ah, sí, sí, dale, dale. Sí. No, no, espérate, espérate. No nos ha dicho. Rayamos el disco. ¿Y qué pasó con de la Megan Fox? Ay, Dios. Ah, Jonah Hex. Jonah Hex, ¿por dónde anda Jonah Hex? Déjame... Ya había estado cerrada la página. Bueno, vámonos con... No, ya, ahorita. Esa cayó estrepitosamente, que ya ni la encuentro, a la posición 31. En su tercera semana. En su tercera semana. Hizo $123,000. Lleva un total de 9 millones. Ouch. Y costó 47. Wow, se lo van a ir a cobrar a los actores a su casa. Rating 4 de 10 en IMDb. Se lo van a cobrar en carne, así, a la Megan Fox. Vale. Jonah Hex, dice Wikipedia, vea flop. Box office flop. O sea, qué tremendo, qué malo. ¡Qué malo, qué malo! Necron, eso lo saco de Box Office Mojo. Mojo. Mojo. Muy bien. Hoy sí, señoras y señores. Está bien. Hasta el correo del disco, sé que va a ser el... El trivia de la semana. Uy, pobrecito. Llenando su cabeza de basura. Pobrecito Jonah Hex, casi le gana Avatar la primera. James Cameron. Adelante, llena nuestra cabeza de basura. En el diccionario de la Real Academia Inglesa, que no se llama así. Debe ser el diccionario. No tiene Real Academia. No debe ser algo como el Webster o el Oxford. Oxford, creo que es. Ajá. Palabra brainiac significa una persona muy inteligente. Ajá, ok. Okay. El trivia, lo vieron aquí primero. Nadie sabía. Lo interesante. Ya vi que de ahora en adelante solo definiciones del diccionario. Cómic, dícese de un panfleto de 32 páginas o menos que se publica periódicamente. ¡Qué buen trivia! Es que a mí me hacen forward de emails diarios, que es la palabra del día. Son palabras en inglés y explican el origen. Ajá. En este caso me llamó la atención porque ocupaban Brainiac, que dan la definición y después dicen que el origen es en un paquín de Superman. Es palabra el Brainiac. El término de ahí nació. Nació del enemigo de Superman, el androide verde, wow. Que fue utilizado por primera vez en 1938. Y el uso generalizado apareció en otros medios literarios hasta en 1982. Y desde entonces fue incluido en el diccionario. Y hoy se toma como una persona muy inteligente, cuando su origen real es un personaje de cómic. Un villano que es muy inteligente. Por cierto, hay una serie británica que se llama Brainiacs. Brainiacs, algo no sé qué de Science, no me acuerdo. Pero en esa sale Richard Hammond, que es uno de los presentadores de Top Gear. Sale o salía. Y dice que es buenísimo, o sea, porque toman un enfoque a la ciencia así como de las cosas chivasas de la ciencia. O sea, Science Abuse. Eso, Science Abuse. Ahí está. He querido conseguir algunos episodios porque dicen que se pone bueno. Mira, pues... Es que si alguien la ha visto, nos dan así como la reseña, por favor. Sí, lo cancelaron en julio del 2008, fíjate. ¡En el 8 lo cancelaron! ¡No! Así que bueno. El 8 de julio. Y ahora, señoras y señores, señores, lo que ustedes han estado esperando. La carnita. Siempre me quedo esperando el... Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial hablaremos acerca de Kick-Ass, la película. Ya hablamos en el pasado acerca de los cómics. Hoy hablaremos acerca de la adaptación a la pantalla grande. Pero así, enorme. Enorme, una gran pantallota. Y, pues... tuvimos la oportunidad, al fin, de verla, porque esa película que ya salió hace rato en los Estados Unidos y nosotros hasta ahorita la pudimos ver. Pero al fin vino a El Salvador. Yes. Así que adelante, Tico Man, cuéntanos. What the fuck? ¿Qué tal estaba para ti la adaptación? ¿Vos estabas ahí, hombre? Ah, pues sí, pero pues, quiero tu opinión primero. Ah, de la adaptación. Te voy a dar nada más. IMDb le ha dado 8.2 de 10. O sea que está súper por arriba del promedio en cuanto a gusto. Le ha gustado a mucha gente. No, sí, sí, va bastante. Mira, y ya lleva varias semanas. O sea que ya podemos decir que se estabilizó el efecto novedoso de la movie. Y ya como que un promedio un poco más confiable. Uh-huh. Pero sí, mira, a mí me gustó. Yo la disfruté mucho y no me molestaron tanto, o mejor dicho, casi nada, los cambios que le hicieron. Porque sí hubieron cambios en el argumento, en la temática, que sí le dan otra perspectiva. Pues, o sea, no sigue como el mensaje original de la serie de cómic. No sé qué tan involucrado estuvo Mark Miller en el argumento de esta movie, o en la producción de esta movie, como para decir, ah, esto lo hizo Hollywood por mierda, o si fue algo que él estuvo de acuerdo y también participó, pues. Pero igual, incluso con los cambios, yo disfruté un vergo esta movie. Es un humor negro, de violencia, pero así, con tintes de humor y todo. Lo que más recuerdo es la reacción del público, porque la fuimos a ver el sábado, fin de semana pasado. Estaba todavía algo nuevita, había bastante gente. En la ¿estaba sala. Lleno o más o menos? 80%, digamos. Está bien. Estaba bastante llena la sala. Y mira, la Mara se cagaba de la risa. ¿En serio? O sea, en las partes donde, puta, que cagaba de la risa, a huevo, estaban pero muriendo el chiste de un montón de las cosas que pasaban, pues. Entonces, siento que sí tuvo una buena reacción, pues, en ese sentido, para esta mara que, para mí, no sabían ni de qué putas trataba esta movie, pues. O sea, no se lo esperaban. Entonces, sí, les cayó como sorpresa muchas de las cosas y les agradó. Así debo que, decir algo que bueno. Me súper encantó a mí, a pesar de que no era, o sea, en realidad nunca creo que vi uno de los episodios de eso, pero cuando sale por primera vez dando riata la ¿cómo se llama? La Hit Girl. Y sale esta canción. Los Banana Splits. Yo estaba como que ¡yes! Nergasmo total. O sea, yo no me enteré que eran los Banana Splits, te soy sincero, pero el ritmo me dije ¿what? ¿Qué onda ahí, Bray? Y sí, me reí. Y más que la Hit Girl, porque vos la ves, o sea, una niña chiquita y moviendo, haciendo esos moves con la espada y todo, pero se ve tan acelerado por el tamaño de la niña, se ve hasta cómico más con la canción. Eso es algo que veo. La mayoría de las partes que normalmente son súper extra violentas y que cualquiera debería dejarlo como en shock, te da risa. Ajá. Y yo me daba cuenta que la mayoría de la gente en el cine se reía, pero se aguadaba de la risa de ver esas escenas tan exageradas de violencia. Y más también por la música, creo que le ponían también, como que era así, medio cómica, ¿va? Que también en el segmento final también le ponen otra cancioncita. Ajá, sí, medio como infantilita. No, o sea, infantilita, pero... No recuerdo. De los 80, es como que fuera de Blondie. A mí me sonó una de Blondie, pero no es, ahorita no. Y ah, no, era esta. Esa sí la pusieron. Sí, esa era. Bad Reputation. ¿De quién era? The Hit Girls. Pero fíjate que... Espérate, y contestando a tu pregunta, Mark Miller sí tiene créditos de escritor en la película, fueron 4. Inclusive John Romita Jr. tiene crédito de escritor en la película. Sí, sí, sí. Y que hablando de John Romita Jr., ¿salieron sus dibujos en la movie? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que...? En parte... ¿cómo estamos ahí con spoilers? Señoras y señores, este episodio... Mira, la película tiene rato de estar, así que... esto es con full... ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger! Sí, full porque estoy viendo que algunos en el día de hoy que... ¡Pata, que en México no ha venido, no lo pude ver, no sé! Bueno, no importa. No importa porque ya lo advertimos. Ya saben que sí. Si no quieren oírlo... Sí, ya habló el robot. Sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Cosas que cambiaron fueron el origen de Big Daddy. Oh, okay. Sí. Cambió bastante el origen de Big Daddy. Me gustó el cambio, debo ser sincero. Mira, yo medio me lo esperaba, porque como ya habíamos dicho varias veces, es Nicolas Cage. No iba a aceptar que el origen de su personaje era un loser. O sea, en el cómic era un... ¿cómo se llama? un contador o algo así, sí, sí, era, que tenía una vida tan mundana que él decidió, no, yo le voy a dar a mi hija una vida mejor, ¿verdad? Entonces, pero, entonces toda la mara suponía que tenía un origen así como clásico de cómic. Aquí en la película sí tiene un origen como clásico de cómic. O sea, la historia que él se había inventado en el Paquín, aquí se la dejaron como que era verdad. Ah, prácticamente la dejaron como verdad. O sea, eso que él era un policía, la mafia lo incrimina, lo meten a la cárcel, él se entrena a su hija. Muere la esposa. Su esposa muere, entonces sucede la venganza. O sea, hay una tragedia en su pasado. Ajá, entonces, eso lo motiva a ser un superhéroe. Bueno, un héroe con disfraz. Yeah. Y bueno, ahí quedó. Pues. Yo no, nunca leí el Paquín. No, yo nunca lo leí y me quedé solamente con los comentarios que ustedes hicieron. ¿Para que no en te spoileara la película? 16. No, realmente. ¿No te llamó la atención? No, mira, me dio curiosidad, pero era un momento que mi lista de Paquines era tan grande que no había forma de incluirlo. Ok. Así al fin hay un Paquín antes que vos. Era así que, la lista, Julio. Desde mi punto de vista, el origen que dan de él me pareció bien. Me pareció muy bien. Lo único que me porque necesitábamos una explicación así para hacer algo tan drástico en su vida y especialmente con su hija, tenía que haber pasado algo en su vida anterior traumático. Lo cual en el Paquín es un gran es uno de los shocks de Ajá, es uno de los shocks porque vos pensás cabal, como estás pensando vos ahorita. Y de repente te dan esa revelación de que el chavo nada que ver, todo era inventado, y el chavo era un loser. En una su maleta, lo que andaba eran paquines viejos, que eran los que vendía para conseguir el dinero. Para las armas, entonces. Pero, o sea, era un loser, pero se hizo paloma. O sea, de veras, él de veras sí hacía las cosas en la película casi como... Yo me recuerdo que ustedes mencionaron que en el Paquín el personaje Big Daddy físicamente era una persona grande. Sí, y era que tal mucho vez más fornido. Decían que el Nicolas Cage no iba a tener el físico para hacer el papel. Lo que me pareció a mí raro es que cuando sale con el traje de Big Daddy, sí se ve físicamente muy grande. Era puro Batman. Mira, en el cómic, Big Daddy parecía futbolista americano. Pues, o sea, pero en su vida de civil, era bien sequito. Eso fue lo único que yo dije. Bueno, la verdad es que la mayor parte de la acción lo hace la bicha. No le pagaron el CG para hacerle los pectorales como en Ghost Rider. pero nos descarrilamos un poco. La cosa es que en el origen, como le ha cambiado, entonces ahí ahora Nicolas Cage dedicaba como su tiempo a dibujar cómics. Tal vez por eso amarran la forma de que, bueno, tengo sed de venganza, pero voy a ocupar gadgets y metodología como que soy Batman. Entonces el tipo dibujaba cómics, era muy bueno, pero los dibujos que él hace son de romita. O sea, romita. O sea que ahí como que logran meter eso. Otro cambio y otro shock que quitaron bastante. Bueno, creo que son tres principales. Uno es eso, el origen de él, que ya no es un loser. Otro es la existencia de él, porque ellos salen al principio de la película. Básicamente, una escena bien al principio, creo que antes incluso que se haga Kikas se ponga el disfraz, o muy cerca de eso, ya se ve el tipo disparándole a la niña y diciéndole, mira, aquí estás tú. Sí. Este es tu chaleco antibalas. Esa escena es igualita. Esa escena es idéntica, pero la ponen bien al principio de la película. Sí. Mientras que en el cómic... Eso pasa más. Pasa después, se cuenta como parte del origen de los personajes. Y es un shock ver a esta niña que de repente sale matando a Mari. ¿Qué puta es esta bicha? Y fíjate que ella sale a la mitad de la serie. La serie son 6 paquines. Ah, sale en el 3. Ella sale hasta en el 3. Entonces es un shock el hecho que... Existe incluso esta chava. De ahí el tercer shock es hecho que Red Mist... Espérate, tú ya habías leído esta serie si tú nos contabas que... Ah, no, vos eras, ¿verdad? No, era el tico. El tico, el que nos contaba que lo pijaban todo el pueblo. Sí. Bueno, la onda es que el otro shock fue el hecho de que Red Mist fuera malo. O sea, medio te habían tirado así como las pistas, pero... Pero el tipo, hasta el final ves, ah, no, chiste, este es el hijo del mafioso y que no sé qué, y por eso los traiciona. O sea, el cliffhanger del final, creo que del quinto o el sexto, no me acuerdo. Tiene que ser del quinto, el sexto es el último, no puede haber. Sí, el quinto. Creo que, bueno, no me acuerdo si era el cuarto o el quinto. Bueno, la cosa es que un cliffhanger de eso fue el tipo, el Red Mist, sacando la pistola a Kikas y diciéndole ahí, no te muevas, y entran a donde estaban supuestamente el cuartel y estaban los mafiosos ahí con... No se sabía que era hijo de mafioso. No se sabía que era hijo de mafioso. Aún así... Se comieron una... Bueno, obviamente tenían que comérselo por tiempo, pero el Kikas y el Red Mist se habían hecho súper cheros, pues. Sí, sí, sí. Andaban siempre juntos y contaban... historias que y en el, que en la película se ve un poco de eso, pero tal vez no tanto. Pero sí. No dijeron Tonk tampoco. Ah, no, no. De los, los dos últimos cambios que tú decís, me parece que fueron adecuados para la película, que sacaron a los al Big Daddy y a la chica desde el principio. En la película hubiera sido raro, dado que solo tenés 2 horas, porque fue larga, 1 hora 50 minutos para una de estas películas larga. Se hubiera visto raro que hasta media película introdujeran a los personajes. En una película lo tenés que hacer al principio. Sí, no, en términos, o sea, solo en términos de la historia. Lo manejaron bien. Si no lo querés sacar hasta después, otra vez hasta la mitad de la película, magnífico. Pero sí los tenías que presentar al inicio. Sí, en algún momento tenías que decir, bueno, hay una niña, hay un chavo, son raros. Y por lo menos eso, no te aparecen con traje. Solamente te das cuenta que hay una niña, el papá, y que son raros, cabal. Ay, y que puta, ¿por qué le está disparando a la niña? Y que después, te voy a conseguir de regalo de cumpleaños. Unas navajas. Unas navajas. Y le dice, qué chido, las navajas. Y el otro del Red Mist. Otro gran cambio yuquísima en la película era que la chica le hace caso al chavo. Ah, eso fue otra, sí. Porque bueno, es el final de Hollywood. Final de Hollywood. Final, tenía que dejarle el final feliz al chavo. ¿De veras? Porque en el Paquín la chera lo putea, manda, y después le manda videos a él de ella chupándole la pija al nuevo novio. Ajá. O sea que en el cómic nunca sale que lo acepta porque es gay. ¿Qué de porque cree que es gay? No, sí. O sea, eso de que él tiene la gran amistad por ser gay. Pero sí, cuando sale. Él le revela a ella que yo no soy gay. No, es que no le dice que yo soy Kikas. Solo dice, no soy gay. Yo no soy gay. Pla, sí, le dice a un tipo, hey, mira, dale verga, este hijo puta que me estuvo mintiendo todo este tiempo, que no sé qué, le dan otra gran cachimbiada. Y después la bicha le manda fotos chupándosela al tipo que le dio verga. Entonces, se queda loser el tipo. Ajá, se queda loser. Ajá, chavo, queda loser. Mira, en lo personal, el tipo me cayó bien. Y yo dije, se merece tener un final feliz. ¿Sabes? Igual. Y esos son los cambios que le decía cuando íbamos saliendo de la película. ¿Sabes qué? Me gustó los cambios que hicieron. Porque, o sea, el Paquín, yo entiendo que te puedes dar ese lujo de poner esos twists que vos te dejan con ese sabor de que, oye, qué paloma lo que pasó en el Paquín. Pero en una película siento que demasiado letdown, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es un más amplio. Es que ahí sí trataron de pintar a Kikas más como héroe. Sí. De que sí, empezó loser, tenía buenas intenciones, pero al final, o sea, de veras, sí, claro, kicked ass, ¿verdad? O sea, porque sí se quebró al malo con un bazucazo, roció ametralladora a todo el apartamento, o sea, hizo algo. Y sabes, el CGI en ese punto, cuando sale volando y rociando, es malísimo. Pero no me importa. Sí, es que es caricatura. Es el tipo de película que estabas viendo. O sea, casi una película B. Y no ibas para ver eso. Mm-hmm. Eso no me importó. Pero aquí como que, vas a decir, empezó loser y terminó más heroico. O sea, más confiado y con la chica. O sea, y ya te relacionas más al personaje. En la otra, te reís del personaje en la serie original. Te da lástima, te da así como que, puta, qué pobre. Mira ahí la cachimbiada en la primera pelea que sale ahí como Kikas. Es idéntica, pero yo recordaba por los comentarios de ustedes que era peor tal vez en el Paquín. Tal vez. Es que aquí tal vez se extienden un poco más. Se extienden un poco más. Sí, y era más humillante en el sentido de que la chera que lo atropella se baja, lo ve y... No se baja. No se bajó. No. Como no, si me acuerdo que... Bueno. No, me acuerdo que solo pum, le pegaste. No, keep driving, le dicen. Uh-huh. O sea, pero sí lo atropella alguien. Sí, lo atropella. Okay. O sea... Pero se ve que lo cachimbea más. Ok. Y él se quita el disfraz. O sea, él queda chulón. Ajá. ¿Verdad? O sea, mantiene suficiente conciencia como para quitarse el disfraz. En la movie dice que no, que le ruega al médico. Doctor, pero para mí, que él nomás hizo famoso, el médico hubiera saltado y hubiera dicho... Sí. ¡Ey, yo lo curé! Okay. Yo lo conocí. Lo conozco. Mira, el... ¿Cuál es tu opinión del diseño de los trajes? Especialmente el de la Hit Girl y Kikas. Igualitos. Esos son idénticos. El cómic es a color o era blanco y negro. Color. El que le cambiaron un vergo fue a Big Daddy. Okay. Porque ahí lo hacen Batman. Sí, lo hacen muy Batman. Eso me pareció a mí demasiado Batman. ¿Y el Crimson? Igual. También. El Red Mist, igual. El Red Mist. No, ni tanto el pelo, era bien distinto. El carro era igualito. Mira, a mí me sorprendió cuando salió la Hit Girl. El diseño del traje y la peluca me dejó así. ¿Qué? O sea, es visualmente es bien impactante. Es rarísimo. Ahí está el Paquín. Ahí está. Esa es la primera pelea. Ey, de veras que el Kick-Ass es igualito. Sí, igualito. Solo, obviamente, el pelo es distinto, pero del personaje. Pero era pelo liso en el Paquín y ahí era pelo colocho, ¿verdad? Sí, pero... Pero eso no importa. El actor, yo creo que hizo un buen papel, el chavo... Sí. Fíjate que sí. A mí me convencía, pues, o sea, de lo que estaba haciendo. Sí, sí. Los amigos, súper bien el papel. Hasta los amigos tuvieron su papelito así. Sí. Hasta uno quedó con la amiga de la bicha, que estaba bien buena también. Sí, también. Ah, el gordito. Sí, el gordito que se aprovechó e hizo sus movimientos y... Y logró conseguir. Y quedó ahí. Todo ahí donde las... Me quedé en la risa cuando le dices, no, mira, hoy te hacemos fan de cómics. Mira, vení, te voy a enseñar eso. Sí, sí. No, estuvo en realidad... A mí me gustó bastante cómo lo manejaron. Los cambios fueron buenos. Las escenas de acción muy buenas. La escena donde está la Hit Girl corriendo por ese pasillo de biblioteca. Ah, sí. Y que como en cámara lenta, en algunas partes aceleradas, algunas partes no sé qué, pero... A cada uno... Ahí era bien, exageradísimo. Era bien cliché de Hollywood en el sentido de que... Si vas contra hombres armados, tenés un buen lugar donde cubrirte. O sea, no corres en dirección a ellos. Sí, sí. Sino que empezás a disparar desde cubierta. Pues. Sí, sí. Bueno. No, pero, o sea, como medio comedia, lo decís, es parte otra parte para pasa. Reírte. O sea, pasa. O sea, no es una película de acción exclusivamente. Sí. Pero mira, hay partes, y no voy a decir que la bichita es una buena actriz, no es eso, pero cuando está escondida en la cocina del apartamento y que está tratando, que se le han acabado las municiones y el guardaespaldas afroamericano gordo va a traer la bazooka y la fulanita esa parte por un bolito de la risa. Ve, y qué pasa, y de repente ve al... La bazooka hace un close-up del ojo de ella y la forma en que lo abre, vos decís, ¡hijo, esta mona ya se hizo! No, a mí me cae la risa cuando va a la oficina donde está el jefe. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Todo bajo control, todo bien. Y va a traer la bazooka. ¿Cómo que está bien si estás trayendo la puta bazooka? ¿Qué puta está pasando? Mira, ¿y el otro? Yo me cagaba de la risa esa parte. Y el diálogo es sin palabra en ese momento que el guardaespaldas voltea a ver al jefe y le pregunta... Como lo ve diciendo, me la puedo llevar, y el otro le dice, sí, ¿verdad? Pero es todo en gesto. Sí, buenísimo. Pero mira, cagada de la risa. Así es que fue excelente. No, y fíjate que sí, tienes razón, eso de que la bicha no es tan buena actriz. Muchas de las líneas así, que son como emblemáticas del cómic, que dice, so you can't just wanna play, no sé qué. Esa es como que le faltó un poquito, tal vez, pero... Pero bueno. Es una niña, pues, en realidad. Sí. Imagínate estar haciendo esos diálogos. Una cosa que sí le quitaron, que me hubiera gustado que le hubieran dejado, es la parte en que él mismo dice, el Kick-Ass, está diciendo, puya, que van a... Que aquí me están amenazando, que van a revelar mi identidad. Y por otro lado voy a una reunión de superhéroes a un cuartel secreto y que el bicho, puta, qué vergüenza. Sí, por una parte, qué mierda, y otra parte, qué palo. Eso le quitaron. Y otra cosa, hablando de malas actuaciones, Nicolas Cage como Big Daddy actuaba como Adam West. Cuando estaba disfrazado. Pero estaba disfrazado. Sí, pero eso creo que era... Eso no... ¿Qué? Pero sobreactuado. Eso a mí siempre que hablaba, siempre que abría la boca... Yo me alegré que tuviera pocas líneas. Pero yo siento que eso fue más como que él disfrazando su personaje en Batman, porque hasta cierto punto había copiado el disfraz de Batman. O sea, el personaje de Big Daddy sí es súper cambiado. Súper cambiado en el sentido que era bien, era, no sé, con la niña demasiado giddy. ¿verdad? Hasta cuando le dispara. ¡Ay, let's go! No sé qué. O sea, demasiado fingida esa actuación de que vamos a echarnos un sorbete, ¿verdad? A mí lo que me pareció helado. Raro fue de que tenía que... ¿Por qué enviar solo a la niñita adelante? Él se quedaba siempre atrás. Peleaba mejor que él, a nivel de historia, me pareció que él era... Él desde lejos la podía proteger más, porque eso también en el Paquín, así era. Pues. Ahí Sergeant Black dice en el IRC que le pareció exagerado lo del... Rocket Pack. Eso fue invención total del cómic. De la película. Mira, el hecho de que el guardaespaldas lo fuera a traer... La situación cómica que se dio cuando le dicen, ¡ay, pero y cómo que todo tenés bajo control! El hecho de la hit girl que se asusta y dice, ¡hoy sí! Eso me pareció divertido, pero que al final el kick-ass lo ocupe para derrotar al mafioso y la explosión, sí, eso es muy Hollywood. Esa explosión, dije, hubiera sido ahora, mejor. ¿Te esperabas el jetpack o no? No. Yo tampoco. No me lo esperaba. Tico tampoco. Dice, Brito nos dijo que sí, él sí lo veía venir. Pero yo cuando yo pensaba que era como la ametralladora de comando. No, ¿sabes qué? Yo me esperaba también un glider, un... ¿Qué sería? Un planeador. Un ala delta, digamos. Un ala delta era lo que yo esperaba, porque se suponía que tenían que atacar el apartamento que estaba en alto. Uh-huh. ¿Sabes qué? Lo único que dije yo que... No, y si ya se olvidaron de la realidad... Era cuando, después de que ocupó el jetpack... Se olvidaron de la realidad. Hasta ahí caíste. Sí. ¿Podrá ser una ficción esto? Sí, la niña matando a todo el mar. No, o sea, que después que estuvo así con el jetpack, ¿cómo se dice? En el aire, así, flotando en el aire y ¡porra! Y ráfagas y todo eso. Y vos contando los minutos, ¿verdad? Ajá, después agarra a la niña, se la lleva, pero hasta Nueva Jersey. Sí, se cruza. O sea, tienen como 10 segundos de propulsión, pues. Mira... Dios. Habla del tiempo que estuvo en el aire, demasiado. Sobrecarga al llevar al Kikaxi a la niña. Pasajera. Y lo peor, dos ametralletas. Con sus municiones. El peso. Dejó las municiones por ahí. El impulso que implica disparar esas ametralladoras. Ah, sí. Ese jetpack tenía que salir hacia atrás. Ese reculeo, ¿cómo se dice? Con la reacción hubiera la sido... La patada que viene. La esa patada pasión. Irá a chocar contra el edificio que tenía de atrás, la tienes razón. Tienes razón, eso se me había olvidado. ¿Qué más? Otra cosa. La cantidad de balas que disparó el jetpack no solo se hubiera ido para atrás, sino que para arriba, porque por todo el peso que iba liberando. También. Sí. Mira. Ahí fue como que, eso es el jetpack. Pero bueno, vas a ver. Igual. Mira, a mí me dio risa. Sí. Pero fue chivada. O sea, cuando salió. Una cosa que lamenté. Uh-huh. A pesar, yo no había leído el cómic. Eso pensaba yo también, profe, que se le iba a acabar el combustible en cualquier momento. yo no había leído el cómic. Para mí era una sorpresa, no había visto extras. Uh-huh. Pero leí un review, no con el contenido, pero yo quería saber qué tan violenta era la película. Para decirle a mi esposa, ¿vamos al cine o no? Entonces, cuando leí el review, dije, no, me voy a meter en problemas si le digo vamos al cine. Se me va a salir del cine y se me va a hacer un lío. Ajá. Esta onda de veras no le va a gustar. Sofacito otra vez. No. Ajá, entonces... Tipo después de Watchmen. Así que... tuve que tomar medidas emergentes. Uh-huh. Pero ya tenía yo la idea de que salía la Hit Girl, que era una niña de corta edad y que salía violenta. Que iba a tener un papel... Sí. Con mucha acción. No sé si dentro de esas noticias viste que grupos de madres o grupos así... ¿Cómo es que esta niña va a estar diciendo estas palabras o esas? Sí, que no sé qué, eso y cortándole cabeza a la gente. Hubo mucha reacción en contra de eso. Pero a lo que voy es que por haber leído eso, no me sorprendió en la película. La primera escena con la Hit Girl, si yo lo hubiera visto sin... Haber leído eso hubiera sido una sorpresa que me caigo el asiento. No me esperaba esa bichita con espadas cortándole la pierna a un fulano, que es lo primero que hace. Esa parte que está así para ahí. O sea, una cosa es que salga peleando y otra cosa es que le cercena la pierna, una mano. Ahora, en el Paquín, lo primero... O sea, en el Paquín también se ve de que la bicha que está con el tipo, o sea, la chamaquita que le dice, sí, yo soy fulana, no ves mis tetas. O sea, la bicha no tenía cómo defenderse, ya estaba huyendo, y la otra va y la sigue y se la quiebra. Pues, o sea, No, nada de defensa personal ahí, sino que ahí matemos bueno, a todos. Bueno, la pelea con el mafioso al final es bien ruda. Ah, sí. Porque ves al, a un... Es una niña. A un adulto sonándose a una niña, pegándole. Sí, sí, sí, o sea, sí. Cosas que vos decís, Hollywood. La, mira, la clasificación R en Estados Unidos la tiene bien puesta. Eso no, no se lo critico. Sí. Y qué bueno, y así tenía que ser la película. Claro. Se perdía mucho la historia. Claro, claro. Claro. Por ahí dice, Drusco ya mandó su audio, por cierto. Mira, ah, buenísimo. Mira el Gmail. Si quieren, arrancamos con los correos, entonces. Una última comentario. Ajá. Para mí esta película es, la comparo al año pasado, la sorpresa agradable que nos dio Wanted. Sí, y fue el mismo director, creo. William Bond. Tendría que revisar. O Matthew Bond, ¿cómo se llama? Tendría que mira, si es el mismo. Yo creo que es el mismo, pero... Pero igual, Mark Miller. Mark Miller, el mismo escritor. El mismo escritor, sí. Por lo menos. Pero sí, se ha mercadeado bastante bien Mark Miller para Hollywood. Vamos a ver qué continúa haciendo. Pero sí, yo salí, pero disfruté la película. Pasé un buen rato. Chistosa, como les decía. Humor violento, humor sangriento. Cuidado ahí si lo van a ver con la chica, como decía Julio. Porque sí, es de... perdón, Wanted es del 2008, no es del año pasado. Ah, ok. Fue de roto. Y el director fue Timur Bekmambetov o algo así. Bekmambetov. Y los robots. Con el cañón telescópico. Mamen. Initiate Mamen. Mame 32. Punto Geekos. A ver, Tico. Pate, no sé si darle los 5 puntos porque. Ajá. Ya, sí, tal vez. Sí, wow. Muy buena, muy buena. Incluso todo lo que le cambiaron y la paja del jetpack no le restó tanto. No le restó. A mí me. Julius. Así se lo ganó así de raspaditos, pero sí, 5. Yo le voy a tener que dar 4. A mí me encantó, pero no la pude ir a ver al cine. Y eso me dolió. Eso me es culpa quitó. Tuya. Es culpa mía. Vos quítate un punto. Yo me quito un punto. Yo también lo pero doy. No, pero le doy 4 y aclaro, no es culpa de la película. Yo creo que le hubiera dado más de haberla visto al cine. Yo le doy 5 puntos. ¡Wow! Pero mira, ¡wow! Sí. Y me quedé con ganas de verla otra vez. Julio, tal vez si lo hubieras visto al cine con nosotros, le hubieras dado 3. Era el Brito, al Rafa y a Rick a la par. Cagándose. ¡Wow! No, pero que, así está que pegando ríen, patadas no al piso. No, y a mí todo. No me importa que se ríen. El día es que le hablen mucho. Ah, bueno, y si ríen, tal vez te hubieran contado la trama del cómic. Sí. Eso no pasó en el cómic. Sí, por eso estábamos diciendo nosotros. Aunque pero mira, nos abstuvimos bastante de hacer los típicos comentarios donde hacemos leña algo que pasó en la pantalla. Es que no había tanto, ¿dónde? No, porque la misma película se encargaba de hacer leña ella solita. Entonces era como que, yeah, o sea, coraño. Por eso me gustó también bastante. Me gustó bastante, Y la única ventaja de haberla visto como la vi es que inmediatamente terminó la película. ¿A poder ver de nuevo? No, vi toda la escena al final otra vez. Toda el ataque al apartamento. O sea, dije, no, esto se tiene que ver. Sí, muy bueno. Yeah. Excelente. Excelente la movie. Ahí dice Indalecio que para fin de año, ¿cuántos puntos quedará? Siempre cambiamos no es de opinión. La película, dice tal vez inglés, ya con el tiempo queda en 4, pero ok. Uh-huh. Espérate, déjame ver quién es. Están sigue siendo que, bueno. Y eres que es, no es Hollywood la película, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo? Era Marv Entertainment. Marv. Es Lionsgate. Distribuida por. No, es distribuida. El Marv Films. Marv Films. ¿No? Marv, sí. No era Marvel, sino Marvel. No. Publicada por la Marvel, pero es propiedad toda de Mark Miller, obviamente. Uh-huh. Así que no podía. No iba a decir Marvel. Yeah. Fíjate que sí, fue exhibida primero en Reino Unido en marzo, hasta en Estados Unidos hasta en abril. Pues, llegó tardecito. Tienen razón, como que debe ser producción inglesa entonces, Marvel. Bueno. Señoras y señores. Tengo por acá enfrente unos cuantos correos y les daremos lectura en este momento. Muchas gracias a todos los que nos escriben semana tras semana. Esta semana tenemos por acá un mensaje de nuestro amigo Diego y nos dice acá... Hola, ¿qué tal, geekos? Les escribe Diego desde Tailandia. Les cuento que la semana pasada fui a Bangkok. ¿Se recuperó de su accidente? Sí. Bueno, imagino que sí, porque sí, fue sí. A Bangkok. Fui a Bangkok por un par de días, aproveché de ir al cine. Como la película que quería ver ya había empezado, decidí ver 18, que en Chile era conocida como Los Magníficos. Aquí también. La verdad es que yo no soy fan de este tipo de películas, pero me entretuvo un montón. Al principio me pareció aburrida con el típico cliché hollywoodense con respecto a México. El tipo que quería matar a Face no era el puertorriqueño enemigo de Seinfeld, por cierto. El enemigo puertorriqueño. No me acuerdo. No vi ese episodio. Pero luego la película se pone más entretenida, además que los tipos terminan cayendo bien. Eso sí, quienes quieran ver esta película, les digo aquí, lo verosímil, lo creíble y la lógica no cuentan. Es una película imposible, con una escena, la del tanque, que derechamente la calificaría de surreal. Es que esa movie fue... Ahí sí, fue el equivalente al jetpack de Kikas, pero al triple. Sí. Lo otro que me gustó es que a Mr. T, o como se llame, señor P, le hayan dado algo de mundo interior, cuestionándose el uso de tanta violencia, incluso tomando un voto de no matar, que para mí se estaba haciendo budista. Pero bueno, esto es cine popcorn y yo no podía durar mucho desgraciadamente. Pero fíjate, mira la moralidad perturbada de esa movie, de que el tipo es está buscando la no violencia, pero la moral de la movie es no, está bien que mates. Vale, dale con todo. Y pues del final Gandhi quiere que tú mates. Sí, Gandhi dice que tenemos que matar. Ya. Entonces pues al final vuelve a ser asesino. Les cuento también que me encontré en una librería de libros usados Smoke and Mirrors, un libro de Neil Gaiman con historias cortas de su autoría. El libro es impresionante, totalmente recomendable. Cada historia mejor que la otra y, en mi opinión, bajando un poco el nivel, cuando escribe en verso, tiene un cuento sobre los ángeles y un asesinato ocurrido antes de la creación. O un cuento en donde Gaiman reinterpreta magistralmente el mito de la Blanca Nieves. ¡Ah, esa historia la leí! ¡Buenísimo! Bueno. En resumen... ¡Qué vampira! Ya le arruinaste la historia a toda la mara que estoy. ¡Así empieza! Ahí vi en el diario que se está estrenando Evangelion 2 aquí en algunos cines. ¿Sí? ¡No la he conseguido! ¿Sabe algunos...? No hemos visto ni la 1. No. Sí. ¿La 1 es la viejita? ¿Cuál? La Evangelion... es que acuérdate que van a sacar 4 películas. Ah, pues. Pero entonces, es la que es CG. Es una... ¿Es CG? ¿Vos tenés la 1? No. Ah, no, Evangelion. No, incluye bastante CG. Yeah. La 1. Sí, lo tengo. Bueno, también tenía más cosas que contarles, pero siempre que las escribo se me olvidan. Así que les mando un abrazo y muchas felicitaciones por el programa a nuestro amigo Diego desde Tailandia. Gracias, Diego, por tu mensaje. También tenemos acá un mensaje de Rod DS. ¿Qué tal, queridos Kikos? Como siempre, el episodio... Creo que les spoileamos la historia de Blanca Nieves, Rod. Lleno de calidad y marcasadas. ¿Ya vieron Toy Story 3? Hoy no fue el Julius. Sí. No voy a dar spoilers, solo diré que ya la vi y me encantó. ¿Para cuándo el análisis de esta movie? Ya lo dimos. Por cierto, dicen que la adaptación a videojuegos es lo mejor. Voy a tratar de conseguirlo y se los platico. No, de Toy Story 3. Ah, chis, por tanto, Lucas. También estoy esperando que salga la de Shrek, aunque la última me decepcionó, pero tengo ganas de verla. Sí, no me gustó la tercera. No, para saber si los productores se redimieron o la terminaron de hundir. Yo creo que la terminaron. ¿Y cuando hablamos de Toy Story? Le hablamos la semana pasada, ¿no? No. Pero no, así como reseña. Es que tú no la habías visto. No, la había visto. ¿Todavía no la has visto? Fui el martes a verla y me dijeron, no hay funciones hoy en la noche Toy Story. ¿Por qué? Es que hay funciones especiales. ¿Adivina de qué iban a ser? ¿Qué No, hombre. Eclipse. No, había Eclipse. También podía hablar de A-Team. Check. Ya lo hicimos la semana pasada. Lo cual tengo muchas ganas de ver. También quisiera sugerir que hablaran del final de temporada de Big Bang Theory. Ya que cuando hablaron de los finales de temporada no lo mencionaron. No sé qué opinen, pero no terminó tan bien como la primera o la segunda. Pero estuvo muy divertido. Big Bang Theory. Sí, estuvo buena. Hace rato lo vimos. Lo mencionamos bien de corrida, pero sí. Es que no había mucho que mencionar. O sea, terminó bien. O sea, no cliffhanger ni nada. ¿Pero cuál fue el final? ¿El de la chavita que queda? que se mete con el... Que a Sheldon que le consiguen un servicio cita y encuentra una de su mismo calibre. Cabal. También quiero platicarles que, atendiendo a los siempre sabios consejos de Britoman, me dispuse a entrarle con todo al Final Fantasy XIII. Y la verdad es que a ratos me cansa eso de caminar dos pasos y un video. Caminar otros dos y otro video. Pero el sistema de batalla está divertido. Apenas le estoy agarrando la onda a esto de las formaciones, pero está muy bien. Yo odio eso de los juegos japoneses de ese tipo. Igual con Metal Gear Solid, que el gameplay en sí me gusta, pero casi no jugás porque todo es video. ¿Ya? También quiero colaborar con este link que contiene unas cuantas reseñas y a su vez también unos cuantos links sobre los estrenos de anime este verano. Se me hizo interesante, chequenlo sobre todo Tico para que nos traiga sus reviews pronto. Pásalo. Bueno, les mando un saludo y que estén bien. Me despido con un Shazam. Pausa fue mientras buscaba el archivo. Ahorita estamos aquí mandándole el mensaje a Tifoman. Recuerden, amigos, que si nos quieren escribir lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. No sé por qué lo digo, porque parece que todo el mundo nos escribió esta semana. Frostbite nos pone aquí: saludos a todos, a Brito, a Tico, a Omar, a Julius y al Sensei. Debo decirles que soy un fan de su show. A pesar de que los comencé a escuchar hace relativamente poco, me puse a descargar los episodios a partir del 190 y debo decirles que con el episodio de Brubaker lloré de la risa en mi oficina y lo volví a escuchar después en casa y volví a reír como loco. Además que la canción de Superfly con la cual cerraron el episodio está genial. Me encanta el bassline de dicha canción y sin embargo no la he podido encontrar por ningún lado. Bueno, pues aún me quedan bastantes podcasts por escuchar en el camino y en el trabajo. Les mando un abrazo por el sensacional trabajo que realizan. Y si es que Julius permite que lean mi mail, les agradezco por tantos buenos momentos y risas cuasi gratuitas. ¿Desde cuándo tiene Beto? Ah, ya ves, el poder que exudo. Destilás. Lo perciben los oyescuchas. Okay. Bueno, nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics nos mandaron aquí un boletín de noticias. Dice acá: estas son algunas actividades que hemos programado para estas vacaciones de invierno. Dice nuestro amigo allá en Argentina, en Necochea. El sábado 17 va a haber un torneo de Magic the Gathering. Martes Dungeons and Dragons Encounters. El Don viernes John. Magic Gateway. ¿Qué va a hacer Dungeon con los dragones? No sé, Don John, se murió Don John. Okay. Los sábados, el sábado va a haber Magic the Gathering, un torneo, y luego aprende a jugar Warhammer. Así que ahí están nuestros amigos de Necochea, siempre activos ahí con la tienda de cómics en Milenio Oscuro Comics. La siguiente semana es torneo de Warhammer. Sí, así que ahí nos mandas el chequecito, por favor. Néstor, qué bonito, por la publicidad. Qué bonito le sale la publicidad aquí en los comiquitos y somos, no somos tan caros. Wonder Woman 69 has style en Mythos Makeover, dice acá. Parece que le volvieron a cambiar el look a Wonder Woman 69, sí. Mis queridos geekos, y un gran saludo para ustedes. Y aquí nos mandaron Wonder Woman 69, pero es el mismo. Ah, yo creí que 69 que estaba haciendo. Sí, no, yo no sé por qué pusieron alguna suciedad. Era para que lo revisara Omar Man. Sí, si no lo borra. Yes. Así que bueno, eso ya lo habíamos hablado. Muchísimas gracias a Diego por ese mensaje. César Torres nos pone: hola, chicos, les envío una noticia del cambio de look de Wonder Woman. Check. Gracias, César. Es que estos son los de la semana pasada que no nos quedó chance. Ah. Pero mira, ahí nos están recordando en el IRC que uno ya lo habíamos leído. Sí. Yo creo que ya llegaste al tope. Yes. ¿Y de esta semana no hay? ¿Cómo? ¿De esta semana? Sí. ¿El audio qué? Espérate, que todavía sigo aquí. Aquí, desde fulano. Saludos. Hola, Geeko. Saludos desde México. Es la primera vez que les escribo, pero los escucho desde hace mucho. Antes que nada, les quiero agradecer por el programa. Los admiro por el grupo de excelentes personas que son. Un grupo de amigos como ustedes ya no es muy común de ver en estos días. Y se agradece que compartan esa camaradería con los oyescuchas. ¿Esa cama de qué? Camaradería. Ah, camaradería. Comencé a escucharlos por ser fan de cómics, anime, etcétera, pero ahora los escucharía aunque hablaran de telenovelas, mecánica cuántica, taxidermia o cualquier otra cosa, dice. Ojalá que el programa llegue por lo menos al número 6969. Ahora, en mi opinión, hasta de la el 2012 película vamos a grabar. Kick-Ass. Desde que ustedes hicieron el review del cómic, me interesó. pero no lo quise leer antes de ver la película para no llegar exigiendo ver cosas en específico y estar comparaciones. Al ver el tráiler temía que fuera así una teen movie cualquiera, pero bastaron pocos minutos para darme cuenta que no era así. Resultó ser una extraña mezcla de Watchmen más Kill Bill más The Big Bang Theory. Las escenas de acción son espectaculares, dignas de cualquier película de Tarantino. Las actuaciones bastante aceptables. Hit Girl se lleva las palmas. Irónicamente, sí. La que menos me gustó fue la actuación de Nicolas Cage. ¿Cómo irónicamente? Ya me lo esperaba. Sí. La parte de comedia también estuvo genial. Supieron integrarlo a la trama sin forzar los chistes. Me cagué de la risa cuando Kick-Ass está a punto de morir y su mayor preocupación es que no podría ver el final de Lost. ¡Ey! Sí. Es cierto, buena esa. El soundtrack también me encantó, más que nada por los instrumentales. Juraría que se piratearon una de The 28 Days Later. En resumen, considero que Kick-Ass como una de las mejores películas de cómics que he visto, o al menos de las más entretenidas. Me atrevo a decir, con riesgo a que me llamen hereje, que Kick-Ass es mejor que Watchmen. Le doy 5 puntos geekos. No le diría hereje. Yo tampoco. ¿Está a la par o arribita? Yo creo que lo sé más. A mí Watchmen no me gustó. Acuérdense, yo dije que a mí no me gustó mucho la película. Es que también las expectativas que teníamos de Watchmen y la experiencia. Entonces, sí, sufrió. Así que. Así que no eres hereje. A decir verdad, no se pueden comparar tampoco. Una es una comedia negra, la otra es acción únicamente. Acción negra. Es justo. Josué Alarcón nos escribe por acá. Hola, Geeko, solo escribo para saludarlos. Soy fan de ustedes desde el episodio 80 y esta es la primera vez que les escribo para pedir la creación del usuario 2814.1 usando el password o linterna verde como contraseña. No la digas al aire. Bla, bla, bla. Recién me puse al corriente con sus... es un corriente. ¿Con qué? Con sus podcasts, pues tenía cerca de 20 episodios de atraso. Me despido con un... hijo de puya, con un Shazam. Y con un Bazinga. Bazinga. Así que muchas gracias a José Alarcón por ese mensaje. Gracias a Marcos Paco Ramos por la mega portada que nos mandó esta semana. Está buenísima. Sale la Hit Girl. Ahí, y luego Comic Geekos Kick-Ass, episodio 272. Así que muchísimas gracias. Se hubiera llamado Hit Girl la película esta. Sí, ¿verdad? Sí, porque se centra bastante en ella. Aunque también. No, todo el tiempo es alrededor de Kick-Ass. Sí, pero sí. Ella se roba las escenas donde sale. Sí. No, pero también. Es que también se enfoca un poquito desde el punto de vista de ella. Fíjate, desde que el papá le está enseñando afuera en la calle, las navajas, los. Nada. Ah, ya. Entonces, vetado, ya vieron que así me voy. Marcos nos dice por acá, les dejo la portada con Hit Girl, que en definitiva se roba tanto el cómic como la película, que por cierto a mí me gustó, le doy 4.5 puntos geekos. Salud, dice acá. Y nuestro amigo Drusco nos dice acá, hola geekos, esta vez me apeteció mandarles esto. Saludos, no olviden visitar nuestro sitio que es soyinadaptado.com. Bueno, okay. Y nos mandó este audio, así que aquí lo vamos a tocar. Who are you? I'm Kick-Ass. ¿Qué tal, geekos? Rápidamente los felicito por el excelente podcast que tienen. Y ahora sí, el comentario de Kick-Ass. Bueno, pues yo leí el cómic antes de ir a ver la película y me encantó, ambos me encantaron, tanto la película como el cómic. Me gustó la fotografía, el soundtrack y sobre todo me enamoré de Hit Girl como muchos. Hubo cosas que no me gustaron de la adaptación, como el hecho de que Kick-Ass se haya quedado con la chica. Creo que eso era parte esencial de la historia, pero en fin, no se puede tener todo y conforme pase el tiempo tengo más ganas de verla. Eso fue todo. Ahí está el comentario de Kick-Ass. Muchas gracias por el espacio. Reportó para Comic Geekos desde México DF, Drusco. Bárbaro, Drusco. Bien pro. Mira, así son los comentarios. Así queremos los comentarios. Mírese, con soundtrack que, editado y todo. Tan bueno, ponelo otra vez. Sí. Sí, porque eran 2 minutos y él solo se echó uno. Así que. Pero mira, ya la vio en México. Bueno. Lo que no nos contó es si la fue a ver al cine o maneras alternativas. Bueno, ahí está ahorita en el IRC. Métodos, así que contanos sombríos. ¿Cómo lo fuiste a ver? ¿La viste en el cine o la viste ya tostada, en el comprada en la calle o qué ondas? ¿O bajada por internet? La soleada. ¿O te la prestó el señor Torres? Así que bueno, mientras él nos responde, adelante. Nosotros... Por el like que tiene el stream. Sí. Vamos nosotros, señoras y señores, a cerrar ya este episodio porque se nos acabó las emails. Recuerdo, nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Visiten nuestro sitio web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar los enlaces al foro, enlaces a la tienda Geeka, enlaces a... ¿qué más? Hey, a todos nuestros podcasts, a todos nuestros shows. A ver, ¿qué pasó? Que la vio en el cine. Ah, la vio en el cine, dice Drusco. Bárbaro. Ah, bien, bien. Buenísimo. Parece que en México como que la quitaron después de una semana. Uh-huh. Ah, no, aquí espero también que este fin de semana ya no ya, la estén ya, dando. Ya no esté. Que por Eclipse la quiten. Toy Story y Eclipse, entre las dos. Y creo que también mañana comienza Trek, o hoy comenzó. Entonces, la van a quitar. Jodido, sí. Sí. Además que tenemos escasez ahorita de salas de cine. Uh-huh. Sí. Ah, sí, porque cerraron los de galerías. Han cerrado dos. Sí, las están remodelando. Bueno, señoras y señores, llegamos al final. Esperamos que la próxima semana se reincorpore con nosotros nuestro amigo Brito Man. Y el sensei, el pobre, está sin internet en su casa y los proveedores de servicios le han dicho que... Any minute now. O sea, básicamente le dijeron, viene, va a contratar otro servicio. Ah, no tienen su zona. Bueno, ni modo. Sí, cabal, exactamente. No sabemos. Fíjate que según él me dijo que le habían dicho... No sabemos qué tiene, cuál es el problema, no sabemos cómo arreglarlo y no sabemos cuándo va a haber servicio de vuelta, básicamente. Así que jodas. Cabal, el pobre está mal. Yo le voy a decir que se compró unos boletitos de 3G, ¿verdad? Tal vez tiene señal. Ah, sí, el TurboStick, ¿cómo se llama? El TurboNet. Bueno, nosotros sí, hoy sí nos despedimos con esta cancioncita que yo creo que es perfecta para terminar este episodio. Y nosotros nos vamos diciendo, como siempre... ¡Salud! We'll be right back. Y ahora, señoras y señores, continuamos. Ah, ¿paramos? No, seguimos. Sí, paramos. No. Y en esta ocasión vamos a tener... Este es el duelo de los sueños. Vamos a ver en el foro, vamos a poner un poll en el foro, pero no el pulpo poll, sino que otro poll para ver... El pulpo, una encuesta. Una encuesta para ver cuál de los dos sueños gana en Geekesca. Bueno, ¿cuál gana? Adelante, Tico Man, ¿cuál fue pues tu sueño? Pues yo creo que ya cedo la victoria porque esto solo tiene un poquito de geekencia. Ajá. Fíjate que estaba en alguna fiesta, no sé dónde. No ubico dónde era, pero sí era una zona que parecía bien del centro de San Salvador. O sea, medio peligrosita, te digo. Estaba con Omar, estaba Guío y Rob de La Charabusca. Ajá. Ahí estaban acompañando. Entonces yo ya me iba de la fiesta, ya estuvo. Me dirigí al garage del lugar donde estaba. Estaba... Ahí había dejado mi carro. Que por algún motivo mi carro no era mi carro de la vida real, sino que era un microbusito. Pero, o sea, no de esos... Era uno de esos chiquititos, así ínfimos, que son tamaño Yaris. O sea... Pero así, de los que son los más básicos de lo básico. Entonces, llego al garage, lo abro, y como dije, pues, me va a costar meterme al garage, sacar el puto carro, y qué puta, y está todo encuchado detrás de no sé cuántos otros vehículos. Vale verga, entonces solo lo agarré, lo levanté, porque no pesaba nada. Una bozadita tan chiquita que no pesaba nada, lo levanté y ¡pum! Lo puse en la calle. Y procedo a cerrar el portón, ¿verdad? No me fijé que no tenía freno en mano. Solo estoy cerrando el portón, doy la vuelta y el carro ya va por la esquina, doblando la esquina y solo se ve... doblado. Ajá, o sea, cruzó. Cruzó y solo... ¡Bla, bla, bla! ¡Puta! Y la ruedita. ¡Puta! Sí, es un gran desvergue. Salió corriendo. Y cabal, ¿verdad? Pasó la esquina... Y eso que veo el verbo de carros así, pero volcados y todos hechos pedazos y todo. Y el carrito, el mío, ajá, puta, ¿qué se hizo, wey? ¿Dónde está? O sea, están todos estos carros chocados. ¿Y el mío qué puta se hizo? Y buscando, y buscando, y buscando. Y mira, y eso que viendo un verbo de calle, wey, así, o sea, en el sueño, no sé cuánto caminamos, pero eso que bien lejos lo encontré, pero estaba atravesado en un poste de luz. Ajá. O sea, ponerle que está el poste, uh-huh, está un pedazo metálico, uh-huh, donde estaba el foco, y atravesado ahí en el foco, o sea, allá arriba, a 3 metros del suelo, estaba, pero atravesado el parabrisas, el carrito, o sea... O sea, quedó empalado. Quedó empalado, pero así, en el aire, pues... Y yo solo veo, puti, ¿cómo voy a bajar el carro de ahí? Y bueno, y qué puta, ahí lo dejé. Dije, bueno, aquí ni la policía la va a llevar, ya estoy libre, no me va a joder a mí por haber chocado todo este verga de carro. Así que salud. Y ahí me desperté. Ok. Vale, oye el mío. A ver. Coincido con el Tico en dos cosas. Que no mío tiene nada que ver con cómics. Nada que ver con cómics, ni ciencia ficción, pero... Ya van a ver por qué Kiko. No, el mío solo porque levanté, ajá, el carro. Ah. El mío porque estamos en el Estadio Cuscatlán. Ese, ajá, es un estadio de fútbol acá en El Salvador. Es el, ajá, más grande que hay acá. Ajá. Le dicen el Monumental porque es el más grande localmente. No porque sea realmente grande. ¿Cuánto es? ¿25,000 personas que caben o 16,000? No, son como 40. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. No. Creo que como 25, algo, 35. O sea, y nos habían llamado... el director técnico de la selección de Uruguay. Porque se quedó sin equipo. Y, ajá, tenía que enfrentar en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica a Argentina. Ajá. Y el partido se iba a hacer acá, en San Salvador. Según Wikipedia, ajá, tiene una capacidad de 44,313 personas. Excelente, gracias. Yeah. 44,000, entonces. No está mierda. Entonces, esa que eliminatoria, no me preguntes a qué nivel momento, iba a ser. Se quedó sin equipo. Se quedó sin equipo. O sea, les mataron a todos los uruguayos. No, se quedó sin equipo. No me preguntes por qué. Y tenía que enfrentarse a Argentina. Y se tenía que enfrentar a la selección de Argentina como parte de las eliminatorias de Sudáfrica. Que ahorita 2010. Está en curso. Bueno, okay. Ajá, ese. Y Argentina en ningún momento se enfrentó a Uruguay en la vida real. Pero en este, en el sueño se tenía que enfrentar. Ajá, o sea. Así que nos dieron en los uniformes a los geekos, pero necesitábamos más gente, a los charamuscos. Y no me preguntes más, ¿quién más metimos? A Rick Escamilla, a Tarkus, a Rafa Man. Puto Tarkus. El deportero lo pone. Y comenzamos a enfrentar a la selección argentina. Puta, y no nos dejábamos meter ni un gol. Puta, qué palo. Eso sí es ciencia ficción. Pero tampoco nosotros metíamos ninguno. Hacíamos pases malísimos. Los tirábamos para afuera. No alcanzábamos los pases que nos hacían. Nos faltaba un poquito el aire. Pero terminamos de jugar el primer tiempo, los 45 minutos, de una pieza. O sea, ninguno se había desmayado. Y en eso me doy cuenta que Maradona, director técnico de Argentina, quería hacernos trampa. Ajá. Y para afectarnos, le iba a subir el aire acondicionado al estadio. ¿Quién no tiene aire acondicionado? Por cierto, es abierto y por cierto tiene un área que le dicen Solón. Sí. Vietnam. Vietnam, que es el puro cocinamiento de energía solar. Porque los de Argentina, por el uniforme de ellos como que era un poquito más calientito. Y nosotros andamos con mangas cortas. Ajá. Y eso nos iba a afectar negativamente. Ajá. Pero en eso termina el primer tiempo, comienza el receso de 15 minutos y cada quien salió corriendo a hacer mandados, cosas pendientes que teníamos que hacer. Yo me fui a la casa a grabar algo en VHS, algo en la televisión. A grabar la novela. Doctor Who. Y mientras... Y veo el reloj y... ¡Ops! Dije, ya pasaron 30 minutos. Y me entero de que... Entramos Argentina, con un hombre menos. Argentina, no, si nadie se había presentado de regreso. Todo Uruguay no se había presentado. Y nosotros pero, por Uruguay estábamos. Por Uruguay, claro. Okay. Y Argentina estaba reclamando de que no podían ganar el partido porque al contrario habían huido. No huido, sino por default. En español sería por defecto, por falta de presencia del otro equipo. Porque era demasiado bajo para ellos ganar contra nosotros de esa forma. Nos tenían que meter goleada. Así que nos están esperando a que regresáramos. Se habían rehusado a ganar así. A ganar por tecnicismo. Ajá, por tecnicismo. Querían meternos goleada. Entonces, estos cabrones un gol le vamos a meter. En eso, solo lo último que recuerdo del juego es que en eso aparece mi hermana en el estadio diciendo jugando miren, también y yo puedo entrar a jugar también. Hasta ella y ahí me desperté y por eso me recuerdo también de todo. Bueno, mira, el mundial ha influido, sí, bastante ha influido. Gracias, Mara, nos vemos la próxima semana. Salud.